Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando el programa del día de hoy de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, donde agradecemos el favor de su compañía durante la siguiente hora y comenzamos con las noticias que prepararon José Ramón García y Ana Garza. Además, tenemos una entrevista con un profesionista en administración del tiempo libre que nos trae Ivo Caballeros. En la segunda parte del programa nos vamos con Alma Luna en el tema de salud acerca del dolor de tórax. Y por último, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia El monje Da Ching. A nombre de todo el equipo, le damos la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Tui Dang renuncia al partido en chino. Es el nombre del movimiento pacífico que anima a los ciudadanos chinos a liberarse de los lazos impuestos forzadamente con el régimen comunista y su ideología. Diariamente unas 60.000 personas anuncian en su sitio web las tres renuncias: al Partido Comunista, a la Liga de la Juventud Comunista y a los Jóvenes Pioneros Comunistas. Las páginas web de Bloomberg permanecen bloqueadas en China 5 días después de que la agencia de noticias estadounidense publicara la fortuna de la familia del vicepresidente del país asiático, Xi Jinping. Apple accedió a pagarle a una empresa china 60 millones de dólares por la propiedad del nombre de iPad. Apple dijo que compró los derechos mundiales del nombre iPad a la firma Shenzhen ProView Technology en el 2009, pero las autoridades chinas dijeron que los derechos en China nunca fueron transferidos. Internacional. El presidente de Cuba, Raúl Castro, llegó este miércoles a Beijing para iniciar una visita oficial a China. Esta es la primera visita que realiza en otro país como mandatario de la isla, con la finalidad de buscar apoyos por parte del gobierno comunista. Con un acto masivo, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, comenzó el domingo su campaña por su reelección en los comicios del 7 de octubre. El pasado miércoles, la Cancillería paraguaya anunció la salida de su embajador de Venezuela. Justificó las decisiones ante las graves evidencias de intervención por parte de funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela en asuntos internos de la República de Paraguay. Científicos en Estados Unidos colaboran con el Cuerpo de Bomberos de Nueva York para estudiar nuevos materiales y estrategias que ayuden a sofocar el fuego. Analizan el desarrollo de los incendios y cómo evitar que estos se vuelvan mortales. 3 pingüinos de Magallanes aparecieron en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, después de haberse extraviado en el mar y quedar varados a kilómetros de distancia de su hogar en la Patagonia argentina. En Panamá, la Comisión Ballenera Internacional amplió las cuotas para que indígenas de Estados Unidos, Rusia, la isla de San Vicente y las Granadinas puedan cazar cetáceos con fines de subsistencia. Los países latinoamericanos presentaron una propuesta para crear un santuario en el Atlántico Sur que limite las áreas de cacería. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada. Ciencia y tecnología. Científicos en Suiza anunciaron la existencia de una nueva partícula subatómica que podría ser la llamada bosón de Higgs, también conocida como la partícula de Dios. Esta partícula podría ser la pieza clave para explicar por qué existe la materia en el universo y la comprensión de los agujeros negros. La NASA captó imágenes de una nueva erupción solar. Una gigantesca llamarada bañó la Tierra con rayos X y radiación ultravioleta. La agencia estadounidense afirmó que produjo ondas de iones tan importantes sobre Europa que están afectando las comunicaciones de radio. Espectáculos. La Era del Hielo 4 se convirtió en la cinta más vista durante el fin de semana del 29 de junio al 1 de julio. Con 2.200 copias, obtuvo ingresos de más de 162 millones de pesos. Deportes. La selección mexicana de fútbol se mantiene en el lugar 19 dentro de la clasificación mensual que publica la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. España se consolida en el primer puesto, seguido de Alemania y Uruguay. Brasil cayó hasta el lugar 11. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estamos de vuelta y nos vamos a la entrevista que realizó Ivo Caballeros acerca de una profesión poco conocida. ¿Sabía que existe una licenciatura de administración del tiempo libre? Esta es una profesión con sentido humanístico integral, calidad y excelencia para contribuir en el mejoramiento de la sociedad al crearle beneficios de utilización positiva del tiempo libre y la recreación. Escuchemos a este profesionista. Adelante. Hola amigos, estamos con el licenciado Adolfo Lázari Ochoa, licenciado en Administración de Tiempo Libre y Recreación. La primera vez que oí esto me llamó mucho la atención, porque precisamente pensar en un licenciado de administrar el tiempo libre llama mucho la atención. ¿Cuáles son sus funciones o el campo donde se desarrollan ustedes? Mira, yo quisiera comenzar la plática diciéndote que cuando iba yo en la preparatoria tomamos una materia de orientación vocacional y andaba yo huyendo de ciertas materias que no eran las que más me favorecían. Y llegó a mis manos un folleto que era precisamente así, licenciado en Administración de Tiempo Libre y Recreación. Cuando era niño, mi papá me inscribió en un club deportivo que en México es la YMCA, ahí se conoce como la INCA, y ahí había yo aprendido a nadar. Es un deportivo que exalta los valores, parte de sus actividades son actividades sociales, la gente, el dinero que los socios pagan mes con mes, no solo es para el deportivo, sino para ayudar en comunidades con escasos recursos. Y bueno, pues ellos mismos habían abierto una universidad para proveerse de especialistas que pudieran resolverles problemáticas a los 5 deportivos que ellos tenían. Porque tienen 3 deportivos en el Distrito Federal, un deportivo en Chihuahua y un deportivo en Coahuila. Y pues siempre batallaban porque un profesor de educación física no era una persona que tuviera un perfil que hablara también de la administración de un centro deportivo. Ellos se enfocan más hacia actividades netamente de entrenamiento y cosas por el estilo. Entonces ahí pues nos preparaban para llevar a bien instituciones, no solamente dedicarnos a la parte deportiva o de entretenimiento, sino administrarlo. Casualmente, pues todos los deportivos estaban en manos de contadores. Bueno, desde que entré el primer semestre, fue el primer semestre que estuve solamente preparándome, estudiando, y a partir del segundo semestre, como yo ya sabía nadar, me ofrecieron trabajo en una escuela de natación. Y bueno, me pagué mis estudios dando clases de natación, pero no solo enseñando natación, sino aplicando un poco lo que íbamos aprendiendo en la escuela, ¿no? La administración de tiempo libre no es otra cosa más que el estudio de un campo residual en el tiempo. Todos tenemos un tiempo residual porque dedicamos un tiempo para nuestras actividades fisiológicas, necesitamos un tiempo para el descanso, necesitamos un tiempo para trabajar. Y una vez que le damos tiempo a esas 3 necesidades, hay un tiempito que nos queda por ahí, que es el que deberíamos de dedicarle al ocio, que es el que las culturas que nos anteceden le dedicaban al ocio y a la contemplación, y de ahí nacían la ciencia, antes de que hubiera ya toda una estructura en una universidad. pues la ciencia nacía de los grandes pensadores que tenían y se daban ese tiempo, ¿no? Los romanos y los griegos. Pues ellos básicamente son los grandes precursores de este asunto de la administración del tiempo libre. Sin embargo, bueno, pues ellos se dedicaban a la contemplación del no hacer nada y de ahí definir ciertas cosas que guiaban el espíritu humano. Nosotros, como administradores del tiempo libre, nos dedicamos a varias actividades, ya sea la administración de un centro, como actualmente el caso que me tiene aquí es un zoológico. Yo llevo el zoológico, llevo la parte de programas, de actividades educativas, la parte de recursos humanos, llevo algo de administración, llevo marketing, pero también no dejo de lado la parte de diversión. Esto es un centro, un zoológico, es un centro de diversión. Principalmente las familias vienen a pasarse un rato agradable y aprovechamos para educar, sin que se den mucha cuenta los niños, ¿no? Estamos preparando un curso de verano. Ese curso de verano no tiene que ver con actividades de escuela, tiene que ver con actividades de naturaleza, con actividades sociales, con actividades educativas, en el sentido de este asunto que anda muy de moda del reciclaje. Entonces, bueno, nos basamos en una educación no formal para poder formar al individuo. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Cuando le dijiste a tu papá, quiero estudiar administración en tiempo libre, ¿qué te dijo? Mira, el día de mi graduación, cuando te gradúas, te dan tu diploma y te piden decir unas palabras, lo primero que me salió es, compañeros, mi papá también se rió cuando le dije que quería estudiar tiempo libre. Y en ese momento no se estaba riendo, en ese momento era el hombre más orgulloso porque yo había terminado mi carrera y porque había sido destacado ahí desde el principio, porque la carrera yo la estudié en una institución que había que estar pagando, y mi papá me pagó el primer semestre y después de ahí se olvidó de que tenía hijo en escuela de paga, ¿no? Porque yo con mis clases de natación, organizando excursiones, trabajando para el gobierno, organizando juegos recreativos para colonias, pues me pagué totalmente mi carrera, ¿no? Entonces, el recurso llegó, yo siempre he tenido trabajo y siempre he tenido actividades que realizar. Entonces, tiempo libre yo no he tenido tanto. Para mí un tiempo libre de verdad es quedarme en mi casa y leer, quedarme en mi casa y escuchar música, porque bueno, mis actividades siempre son dentro del tiempo libre de otras personas. Ejemplo, el zoológico, ¿no? Yo trabajo fines de semana, trabajamos días festivos, trabajamos en vacaciones, es cuando más actividad tenemos. En determinado momento, cuando se menciona ese tiempo libre famoso, que ahorita se avecinan las vacaciones, ¿qué podemos recomendarle a los padres? Considerando que muchas veces los niños en casa, al tener mucho tiempo libre, como que se les ocurren muchas travesuras. Pues ciertamente hay un estudio en el que cuando crece la tasa de accidentes caseros es precisamente en estos tiempos, cuando los niños están en casa y actualmente trabaja tanto el papá como la mamá. Entonces buscamos o invitamos a que busquen los papás cómo pasar un rato agradable en familia, cómo pasar un rato agradable con los amigos, dentro de diferentes ofertas que hay, tanto públicas como privadas, ¿no? Y yo veo mantas donde ya están invitando a los niños con un costo muy, muy bajo a dedicarse a actividades de, tanto de campo como de reciclaje. Esa es la parte bonita, ¿no? Ya no llevar al niño a tomar una clase de matemáticas porque en esa clase anda bajón. Yo recomiendo que el niño vaya a hacer cosas más creativas, que se olvide por un momento de la escuela y que se dedique a cosas que lo van a educar de manera informal, pero que inclusive le van a dejar cosas más valiosas en un momento dado. Los niños han cambiado a cuando nosotros éramos niños, ¿no? En el Inter, porque tenemos una edad muy similar, en el Inter nosotros no fuimos de televisión. No digo que no la veamos ni que no nos guste, pero no fuimos niños de estar sentados enfrente de la televisión, sino fuimos niños de andar fuera jugando. Crecimos y la generación que viene atrás de nosotros es de niños que están frente al televisor o frente a la computadora, y ya es difícil en ocasiones tratarlos de sacar de ese ámbito. Pues sí, o sea, sí estás hablando de un problema sí grave, y ese problema pues lo estamos generando los padres que les estamos llevando a las manos a nuestros hijos ese tipo de artefactos, ¿no? Porque ya no es solo la televisión, de hecho, creo que la televisión tiende a pasar a un término, a cuarto o quinto término dentro de las casas. Actualmente los teléfonos celulares, el smartphone, ya hay comidas o hay lugares en donde hay niños sentados junto a uno y no están dentro de una relación familiar con potencial, sino que los niños están jugando ya o están chateando con una persona que no está ahí. Las tendencias tienen que ser más hacia padres más preocupados a llevar a sus hijos a lugares y hacerlos que participen en actividades deportivas, en actividades sociales, en actividades recreativas. Mucho tiene que ver con el papá jugando con el hijo o enseñándole a los hijos cosas nuevas, porque ellos se clavan en su maquinita y ahí se están pasando lamentablemente muchas horas que podrían dedicárselas a la actividad física y a la actividad mental. No digo que no tenga su lado bueno el lado tecnológico, pero tantas horas ya no traen ya problemas de corazón, tienen problemas de sobrepeso, problemas sociales. ¿Qué pueden hacer con su tiempo libre? Porque muchas veces la gente nada más quiere estar recostado en un sillón o en su cama. Bueno, pues volvemos al asunto del tiempo residual, ¿no? Tú después del trabajo, ahora le estás dedicando tiempo al descanso. La primera recomendación es que todas tus energías las dediques en un trabajo que te remunere mentalmente y te remunere económicamente y te remunere socialmente. Muy bien, muchas gracias. Amigos, estuvimos con el licenciado Adolfo Lázaro Ochoa. Gracias a nuestro invitado, el licenciado Adolfo Lázaro Ochoa, por darnos a conocer esta profesión. Y bueno, acerca de las vacaciones de verano, en vez de causar alegría a las mamás, son una fuente de preocupación, sobre todo si trabaja. Estos días libres con los hijos en casa representan todo un reto, pero sí se puede disfrutarlo al máximo con la familia. Les damos algunas recomendaciones como: haga un plan junto con los hijos e involúcrelos para la planificación del tiempo libre. Pueden hacer un calendario y un horario. Anote horas libres para separar actividades que necesiten su participación y la que sus hijos pueden hacer sin usted. Aparte, fechas importantes, por ejemplo, si hay una película que ver o si van a tener visitas de familiares o si ustedes los van a ir a ver. Aparte esos días en el calendario, tener algunas fechas especiales dan un sabor de anticipación a estas semanas libres. Y entretener a todos con la preparación. Establezca rutinas, porque se puede caer en la situación de que los hijos llenen las horas al azar. Y no es por completo bueno, ya que por propia salud y seguridad necesitan horas para dormir, levantarse y tomar alimentos. Esta rutina debe tener la posibilidad de ayudar en las tareas cotidianas como poner la mesa, levantar los trastes o tender camas. Estas deben ser combinadas con actividades al aire libre, la lectura,

Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Ahora nos vamos con Alma Luna en el tema de la salud y nos trae el dolor de tórax. Vamos con ella y la doctora Susana García. Adelante. Muy buen día, queridos radioescuchas. Estamos con la doctora Susana García Velasco y el día de hoy nos va a hablar sobre el dolor del tórax. Buen día, doctora. Buen día para todos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. Doctora, ¿cuáles son las causas que pueden provocar el dolor del tórax? Sí, hoy vamos a tocar el tema del dolor del tórax. Las causas que provocan el dolor de tórax son diversas. Una de ellas es la contractura muscular de la región pectoral, sobre todo en la parte izquierda. Muchas personas, por el mismo estrés, el mismo problema de ansiedad que se está manejando actualmente, pues la economía, ¿verdad?, que también todo eso repercute, provoca estrés. El músculo pectoral es el que tenemos enfrente, es el que se encuentra sobre las costillas. Está comprendiendo todo lo que es la envoltura de las costillas. Y sobre el músculo pectoral se encuentra las glándulas mamarias. Cuando hay dolor es por algún tipo de estrés, alguna contractura, pero muchas personas lo confunden con un dolor como si fuera el corazón. Dicen, vengo a consulta porque me duele el corazón. Y sí llegan tocándose, pero no, al explorarlos no es el corazón lo que duele, es el músculo pectoral de la región izquierda. Si doliera el corazón, la persona no podría ni caminar. Otro problema de dolor de tórax es ya propiamente el dolor en la glándula mamaria. El dolor en la glándula mamaria puede ser diverso, desde la mujer que empieza con la lactancia en el recién nacido, el bebé al momento de que está succionando llega a provocar una inflamación, porque la mujer cuando es primera vez que va a amamantar al niño, presenta una inflamación, la glándula está muy turgente, quiere decir que la glándula está muy llena de leche y entonces esto le provoca un dolor muy fuerte a la mujer. Debemos de recomendarle el uso de toallitas calientes para dar masaje también en el seno. En algunas ocasiones el niño llega a succionar tanto porque no hay pezón, que llega a sangrar el pezón. Entonces se le debe suspender de ese lado el seno materno al bebé para que se aplique algún tipo de crema, una curación para evitar que la glándula se llegue a infectar. Porque sí llegan a haber casos muy severos de infecciones por una glándula mamaria afectada. El dolor también que se puede presentar es en la niña cuando está en el desarrollo. Está cambiando la niña, todo su sistema endocrino se está modificando porque va dejando de ser niña para ya ser una señorita y empieza la glándula a tener un crecimiento. El nódulo que llega a presentarse sobre el pezón es pequeño como si fuera el de una lenteja. Muchas mamás se espantan porque dicen, le traigo a la niña a consulta porque le apareció una bolita. No es la bolita, es el nódulo que está empezando a desarrollar ya la niña para que dé ya después la forma a la glándula mamaria. ¿Es normal? Es normal, pero también les provoca dolor y sí les llega a doler en algunas ocasiones bastante. También quiero mencionar que en el varón es importante porque se han visto casos de varones donde ha habido cáncer de glándula mamaria. Ya he tenido en la experiencia 3 casos de cáncer de glándula mamaria en un varón. No se debe de tomar a la ligera porque muchas veces la persona no acude al médico y dejan pasar ese dolor. Cuando se dan cuenta ya es lamentable porque ya no hay nada que ofrecer. Entonces sí es importante, si aparece dolor en la glándula, ya sea mujer u hombre, acudir con el médico. También cuando hay alcoholismo, el hígado empieza a crecer, se empieza a afectar el hígado por el consumo de alcohol. Y de ahí repercute a que la glándula mamaria del varón se ponga turgente, el pezón se pone grande, pero eso es provocado porque la glándula, que es una glándula del hígado, se ve afectada por el exceso de alcohol. Otro problema que se llega a presentar en el tórax es el dolor que hay en los pulmones. Cuando la persona es fumadora, empieza a tener problemas de tos, que son esporádicos, pero empiezan con dolor en el pulmón. Dicen, es que vine ahora porque me duele mucho el pulmón. Pero si al hacer el interrogatorio, esta persona refiere un consumo de tabaco demasiado alto. Otro problema que provoca dolor en el tórax son las personas que cargan indiscriminadamente. A veces hay personas que por no dar varias vueltas en el trabajo, o hay personas que por necesidad económica también, se colocan bultos en la espalda para cargarlos. Sobre todo se ven los campesinos, ¿verdad? Es muy pesado y muy cansado el trabajo en el campo. A la larga provoca que las vértebras se muevan. Son pequeños discos que van colocados unos sobre otros, separados por el disco intervertebral. El disco intervertebral es redondo y separa a una vértebra de otra. Entonces, al cargar ese tipo de bultos en la espalda, se mueven las vértebras y provoca el dolor. Puede provocar que las vértebras se inclinen formando una escoliosis, que es la desviación de la columna hacia el lado derecho o al izquierdo. Y esto a la larga provoca el dolor del tórax. El otro dolor que es muy frecuente encontrar es ya propiamente el dolor en el corazón. Se debe de valorar adecuadamente porque la persona puede ser hipertensa, pero nunca se ha dado cuenta que es hipertensa. Y con el tiempo el corazón llega a crecer más de lo normal. Se llama cardiomegalia. Cuando ha crecido el corazón más de lo normal, en algunas ocasiones puede llegar a provocar dolor. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos con la doctora Susana García Velasco y está hablando sobre el dolor. El dolor del tórax. Los otros problemas en el tórax es el dolor igual en la piel, que puede ser provocado por un herpes zóster, que son pequeñas ampulitas, sobre todo a lo largo de la costilla. Desde la parte posterior de las vértebras se dirigen hacia adelante como si fueran pequeños racimos de ampulitas. Provocan un dolor insoportable, parecido a una quemadura de tercer grado, como si hubieran puesto una plancha encima. Así duele de intenso el dolor del herpes. Otro problema que puede provocar dolor, que se manifiesta al tórax sin que sea en el tórax directamente, es una esofagitis, cuando está inflamado el esófago por un problema de irritación. Puede provocar el dolor en el tórax, pero no es el tórax el que duele, es el esófago. Muchas veces se llega a confundir y la persona dice, es que yo siento que me estoy ahogando. No es que se esté ahogando, es que el esófago está muy inflamado. Llega a confundirse un problema respiratorio con un problema de esófago. Se debe hacer una buena valoración para dar un tratamiento adecuado y corregir estos problemas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico debe de realizarse por medio de una exploración, pero como comenté anteriormente, una historia clínica es lo principal. Una buena historia clínica, preguntar antecedentes, preguntar cómo estaba anteriormente, desde cuándo apareció, qué había hecho antes, si cargó pesado, si se fue a un alberca a nadar, si compró algún desodorante nuevo, para de esta manera hacer un diagnóstico preciso. Porque podemos dejar pasar desapercibido un síntoma y a la larga puede resultar que era cáncer. Entonces ya cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Por eso es muy importante hacer un buen interrogatorio. Todo se debe de interrogar. Dice una persona, ay, me interrogó usted más que si me hubiera ido yo a confesar. Y es que es así, debe de ser muy minucioso el interrogatorio. ¿Qué comió también el día anterior o los días anteriores para saber si eso no se provocó, si eso no le provocó una gastritis o una esofagitis y que se manifestó como si fuera el dolor en el tórax? El diagnóstico debe realizarse también por medio de estudios de gabinete, ya sea pruebas de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, checar cómo se encuentra de sus triglicéridos, realizar todos los estudios, un examen general de orina. En caso necesario se debe de tomar una radiografía de tórax anterior y posterior para checar exactamente cómo está el tórax, si hay algún problema en los pulmones, algún problema de bronquitis, algún problema de alguna tumoración, en caso de que haya antecedente de tabaco, porque también puede provocar cáncer de pulmón el tabaco. Una mastografía, que es muy importante ya en las mujeres mayores de 50 años o de 48 años en adelante. La mastografía es importante para detectar a tiempo el cáncer de glándula mamaria. Y como comenté, el varón no debe de tener pena por acudir al médico para que le trate en caso de que el varón tenga crecimiento de glándula mamaria. El tratamiento a seguir también es diverso dependiendo la causa. Si es un herpes zóster, se debe recomendar medicamentos antivirales, ya sea en cápsulas o en cremas, se debe, o mixto también. Medicamentos para retirar el dolor que es demasiado intenso. Se recomiendan también antiinflamatorios, que son medicamentos para desinflamar, y medicamentos para quitar el dolor. Actualmente ya hay una variedad muy grande de la industria farmacéutica de medicamentos para retirar el dolor a base de ketorolacos, tramadol, pero dan reacciones secundarias. Debe ser prescrito por un médico, porque muchas veces el autorrecetarse viene a perjudicar a la persona. Es importante que acudan al médico o al centro de salud, pero no se autorreceten, por favor. Y también el tratamiento puede ser realizado por medio de ozonoterapia, que son las medicinas mal llamadas alternativas. La ozonoterapia está ofreciendo tratamientos muy adecuados para los casos de herpes zóster, para los problemas de las vértebras que se han afectado en la columna torácica. Se inyecta ozono a través de las vértebras. Hay actualmente muchos centros muy reconocidos de ozonoterapia a los que puede acudir la persona. La terapia neural, que es una técnica muy importante descubierta hace tiempo por un médico alemán, que está ayudando mucho para que estos problemas de salud sean corregidos. También se recomienda, aparte de la ozonoterapia, la terapia neural, acupuntura. Un médico acupunturista puede resolver estos problemas también, que sea un buen médico acupunturista. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se ve este problema? Como hemos mencionado, es un desequilibrio entre yin y yang, el alejarnos de la característica del cosmos y el estar de alguna manera manejándonos por el subconsciente, ¿verdad? Debemos siempre estar conscientes aquí y ahora de lo que estamos realizando, qué estoy realizando, lo estoy realizando bien, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, o estoy intoxicando mi cuerpo con toxinas, con alimentos chatarra, con refrescos enlatados o alcohol, con drogas o con tabaco. Entonces todo esto viene a alterar toda la característica del universo, del cosmos, rompiendo el equilibrio entre yin y yang, y de esta manera se ven afectados sobre todo los meridianos. Que más se ven comprometidos es el hígado, el vaso, el corazón, los riñones y la vejiga. Es un circuito que se ve afectado completamente. Nada está separado, todo es un conjunto. Así es, somos un todo y el todo está conectado con nosotros. Pues muchas gracias, doctora. Espero que nos acompañe la próxima semana. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora García. Este aparente dolor es la causa que más consultas ocasionan en los servicios de urgencia, porque es uno de los síntomas más importantes y complejos de todo el espectro de salud. Puede responder a muchas causas y el paciente o las personas que lo rodean no saben cuál es la causa, pero sí asusta. Entonces, hay algunas situaciones en que son realmente graves y necesitan urgente atención. Este dolor no es una tarea fácil. Solamente un profesional médico con los instrumentos adecuados y después de una revisión, como localización del dolor, irradiación, duración, frecuencia y síntomas asociados, además del interrogatorio al propio afectado o a sus familiares. Entonces puede haber un diagnóstico de la situación, porque como ya dijo la doctora, pueden ser por diversas causas. Y como prevención se recomienda hacer cambios saludables en el estilo de vida para prevenir el dolor en el pecho, como alcanzar y mantener un peso normal, controlar la presión sanguínea, el colesterol alto, la diabetes, evitar el consumo directo de tabaco y la exposición indirecta al mismo, consumir una dieta baja en grasas saturadas e hidrogenadas y en colesterol, y rica en almidones, fibra, frutas y verduras, hacer ejercicio con intensidad moderada, al menos durante 30 minutos la mayoría de los días de la semana. Nos vamos a la siguiente pausa. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués y jamás uso reloj.

Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Bueno, ahora pasamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a compartirles sobre la vida de un monje y cómo, debido a su gran sabiduría, logró soportar tantas penalidades. Y se titula Dashin, el monje budista. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El monje Dashin era verdaderamente un hombre compasivo y generoso. A lo largo de su vida, él soportó muchas penalidades y era muy diligente en la práctica de su cultivación. La siguiente historia nos dirá su notable paciencia y tolerancia que soportó durante su vida. A los pies del monte Chihua, vivía una familia rica, cuya hija única acababa de tener un bebé varón. El nombre de la hija era Xiao Hui. El nacimiento de aquel bebé había causado un enorme escándalo, ya que la joven muchacha todavía no se casaba. Y para hacer las cosas aún más complicadas, ella había sido comprometida para casarse dentro de otra familia adinerada al término de 3 años. En un intento por salvarse, Xiao Hui inventó una historia. Ella dijo: el bien conocido monje Dashin es el padre de mi hijo y lo hizo durante una santa visita al templo. Mientras su hija relataba la historia, su padre se puso furioso y corrió al monte Chihua con algunos sirvientes para acusar al monje Dashin y golpearlo. Una vez que creyeron sobre semejante historia, acordaron en el templo que al monje Dashin se le entregaría al bebé recién nacido para que lo cuidara y lo criara. Durante toda esta prueba, el monje permaneció en silencio. Él aceptó al bebé varón y pacíficamente lo aceptaba en oración. La reputación del monje Dashin quedó inmediatamente arruinada. A cualquier lugar donde iba, la gente lo condenaba, se reía de él y lo maldecía. Sin embargo, el monje Dashin tomaba los insultos con indiferencia. Todos los días bajaba del monte Chihua para pedir limosna y así poder comprar leche para el bebé. Los días pasaban y bajo su cuidado sutil y amable, el bebé crecía fuerte, robusto e inteligente. Pasaron 3 años y tuvo lugar la boda de Xiao Hui como estaba programado. Al día siguiente, Xiao Hui y su esposo revelaron arrepentidos que ellos se habían conocido secretamente aproximadamente 4 años antes de su boda y que esta era la verdadera razón por la cual Xiao Hui había quedado encinta. El matrimonio siguió adelante a pesar del escándalo. Los padres de Xiao Hui estaban más sorprendidos que cuando ella de repente dio nacimiento a su bebé 3 años antes. Las dos familias corrieron al monasterio, se hincaron frente al monje Dashin, suplicándole su perdón y le pidieron que les regresara al bebé. El monje Dashin presentó al niño con una gran sonrisa en su rostro y se lo entregó a los brazos de Xiao Hui de manera respetuosa. El monje respondió alegremente. Tomen al niño, cuídenlo, ámenlo y edúquenlo como padres amorosos y leales a los dioses. Mientras los padres tomaban al niño, el monje ponía sus manos frente a su pecho para decirles adiós. Y regresó a su cuarto de meditación con una gran sonrisa en su cara. Desde entonces, el monje Dashin fue honrado por su fuerza y su amabilidad. El monte Xihua, también conocido como la montaña de los nueve lotos, se localiza en la provincia de Anhui, en el sudeste de China. En la comunidad espiritual, es sabido que los cuerpos de muchos monjes budistas de gran virtud eran colocados en esta montaña después de su muerte, porque se creía que sus cuerpos no se descomponían. Después de su muerte, el monje Dashin de la dinastía Ping fue uno de los monjes cuyo cuerpo fue colocado en el monte Xihua. Se cuenta que las personas que seguían al monje Dashin cuando murió pusieron su cuerpo dentro de un gran barril, y cuando el barril se abrió 3 años más tarde, el cuerpo del monje Dashin permanecía igual que cuando fue extendido para reposar. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Es obvio que el monje Dashin era muy diligente en su cultivación y mostró con hechos que él había alcanzado un alto nivel de sabiduría. Para las personas que desconocen sobre la cultivación, en sí es una manera disciplinada de autorrefinar el ser interno para elevarse espiritualmente, desechando todo lo negativo del ser, como por ejemplo la envidia, la soberbia, la ira, el orgullo y resentimiento, etc. Y cultivar en el corazón todas las cualidades más nobles, como el ser tolerante, compasivo y generoso. El monje Dashin realmente mostró ser un hombre sabio, ya que siempre permaneció en silencio, a pesar de que lo condenaban y lo maldecían. Él tomaba los insultos con indiferencia. Eso es ser un verdadero sabio, cuando nada ni nadie puede alterar ni tu paz ni tu armonía interior y mantener la pureza de tu corazón por encima de todo. Eso es algo realmente admirable. Se comenta en la comunidad espiritual que cuando uno logra alcanzar altos grados de sabiduría, el cuerpo se inmortaliza, y parece que ese fue el caso del monje Dashin. Los dejo con esta reflexión. Bueno, nuestro tiempo se terminó. Mil gracias por habernos permitido acompañarle y lo invitamos a continuar aquí escuchando la mejor programación. Recuerde que puede enviar sus comentarios a sonidodelesperanza@gmail.com. También visítenos en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org, además de agregarnos a Facebook y Twitter. También ahí puede dejar comentarios. Bueno, pues todo el equipo desea que pase una excelente semana. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org